Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio de información consciente. Hoy abrimos este lunes maravillosamente junto a Dr. Files. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Un placer. Fíjate que no te estamos oyendo. No sé si tú a mí me estás oyendo, Cristian. Bueno, vamos a conceder ahí un minutito para ver qué ha pasado con el sonido y os voy contando mientras tanto el tema que vamos a compartir con nuestro fantástico especialista. Vamos a hablar de Chile e Iberoamérica. Reformas, pobreza eterna, ¿cuál es el futuro de estos países? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A ver si ahí ya hemos podido recuperarte, Cristian, háblanos. ¿Cómo estamos ahí? ¡Ay, sí, perfecto! Perfecto. Bienvenido, Cristian. Sí, un gusto estar contigo, mi querida Laura, y con toda la gente y audiencia de Mindalia. Aprovecho de enviarle un saludo a todo el equipo que hace los programas, así que a tu disposición para que fluya la conversación. Pues desde ya agradecemos también, Cristian, a todas las personas que se van a sumar en directo con nosotros y que van a dejar sus preguntitas a través del chat. Ya sabéis que cualquier cuestión que queráis que traslademos aquí en el directo a nuestro especialista, pues vais a tener que hacerlo bajo la fórmula pregunta, seguido de vuestro nombre, el país y la pregunta en cuestión, muy importante, lo más importante de todo. Pues vamos a abordar este tema, como os decía, tratamos Chile, tratamos Iberoamérica, tratamos países en una condición ahora mismo muy vulnerable, Cristian. ¿Cuál sería, digamos, el momento actual presente que estamos viviendo? Laura, el momento actual que vive Iberoamérica en general es de una situación muy delicada que se extiende en realidad desde hace siglos. Nosotros, como chilenos y como países de Iberoamérica, compartimos un destino común. Y ese destino común ha estado de una u otra forma marcado por una situación que hoy día deriva en una crisis en nuestros países. Ahí hemos dejado de oírte nuevamente. Que no haya ningún problema, pero ahora lo que quiero sintetizar es que los países de Iberoamérica, particularmente Chile, que es un reflejo del resto de países, está sufriendo y está padeciendo una situación que tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿En qué se sintetiza esta situación dramática que yo quiero plantearles a todos? Primero, tenemos un 14%, entre un 10 y un 14% de pobreza endémica en Chile y en general en los países de Iberoamérica. Tenemos muy mala educación. Desde que se implementó la reforma precisamente española en Chile, la educación ha ido hacia abajo. Las aulas se han vuelto ingobernables, la calidad general de profesores y estudiantes ha disminuido. La ingobernabilidad en las aulas se ha trasladado también a las calles. Los estudiantes buenos se van de Chile. Por lo tanto, problema de pobreza, problema de educación y hoy día, entre muchos otros, un problema de una, bueno, delincuencia que tiene al 91% de los chilenos con un sentimiento de desprotección, porque han aumentado los robos con intimidación, los homicidios, los robos con homicidio, los crímenes de alta magnitud se han mantenido estables. Y a eso hay que sumarle un cuarto punto que se llama una corrupción institucionalizada. Este es el marco inicial, querida Laura, para darnos cuenta de la situación que estamos viviendo. Es decir, una situación muy crítica. Porque cuando uno compara particularmente lo que ocurre o cómo vive en países de Europa, particularmente de España, o también de Alemania y otros países, nos damos cuenta que, y aquí está el punto quizás central para entrar de lleno en la conversación, nuestro país y nuestros países han estado gobernados durante siglos por unas especies de oligarquías político-empresariales que impiden el desarrollo de nuestros pueblos y mantienen a nuestros pueblos de Iberoamérica, al menos con estos problemas sociopolíticos y económicos que he narrado en esta breve introducción. Entonces, debido a esta situación, Laura, nosotros nos están de una u otra forma condenando a un subdesarrollo como países de Iberoamérica. Yo sé que tenemos un destino común con España, de donde viene nuestra sangre en gran medida, aunque nosotros los chilenos somos mezcla naturalmente con nuestros pueblos originarios y ancestrales particularmente, pero compartimos un destino común. Lo que está ocurriendo en todos los países de Iberoamérica es de una u otra forma lo que acabo de narrar. Tenemos una situación sociopolítica delicada, gravísima. La situación está controlada por una especie de oligarquía política, económica, empresarial, y esa oligarquía impide el desarrollo de nuestros pueblos y lo que es el riesgo, bueno, nos podemos transformar en países eternamente pobres, eternamente mal educados, eternamente corruptos, si no realmente hacemos algo y tomamos medidas frente a toda esta situación. Ese es un poco el contexto, al menos, que yo les quiero plantear a ustedes, mi querida Laura. Gracias, Cristian, sobre todo por la claridad. Yo también voy a ser muy directa, o voy a tratar de ser muy directa y muy concisa en mis preguntas. ¿A quién interesa realmente este subdesarrollo de estos países que realmente tienen la opción, o podrían tener la opción, sería la palabra, de crecer, de evolucionar, de ser, pues, una pasada, ¿no?, entre comillas, y de alguna forma hay una sombra, no vamos a llamar por un nombre o por otro, pero hay una sombra que no permite este desarrollo, que no permite este crecimiento, sino que todo lo contrario, impulsa hacia abajo, ¿no?, a cada una de estas regiones. Por supuesto que sí, eso es así. Mira, les voy a contar una experiencia que tiene que ver con España y con Chile, para que nos demos cuentas hacia dónde tenemos que mirar y cómo se ha ido instalando esta situación grave para nuestros países de Iberoamérica. Por el año 2000, la Telefónica de España compró la compañía de teléfonos de Chile. Y el discurso, yo estaba haciendo el doctorado en España, y el discurso político allá era simple. Compramos la compañía de teléfonos de Chile, somos más ricos, decían los políticos españoles, y le pidieron al entonces presidente José María Aznar bajar los precios de las tarifas telefónicas en España. Bueno, pasaron 3 meses del debate, y me acuerdo perfectamente estando allá, donde aparece José María Aznar diciendo frente a todos, a toda la opinión pública, buenas noticias, tenemos hoy día, vamos a bajar desde hoy día los precios de las tarifas telefónicas en España. Pues bien, fantástico para los españoles, pero lo que sucedió es que 2 días después de ese anuncio de José María Aznar, suben las tarifas telefónicas en todo Chile. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear. Si no tomamos medidas de una u otra forma que amen a nuestros pueblos de Iberoamérica, que amen a Chile, La América se la van a estar haciendo en Europa, en Estados Unidos, en China, y el peligro es que nosotros, mientras los otros, gracias al esfuerzo de iberoamericanos, los países desarrollados tienen un súper buen estándar de vida en comparación con nosotros, y nosotros nos estamos volviendo cada día más pobres, más mal educados como sociedad, y con una corrupción que no tiene nombre y una delincuencia desatada debido a estas formas, que son formas que vienen desde hace 500 años y no quiero entrar en mayores detalles. Por lo tanto, creo que es muy importante darnos cuenta de eso, darnos cuenta cómo, por ejemplo, Laura y amigos de Mindalia, hoy día los precios de la comida, de los productos básicos para vivir aquí en Chile, donde estoy en este minuto, son más caros que los que uno puede comprar en Alemania. El aceite, fíjate tú, ustedes pensarán que están caros en España. No, el aceite está más caro en Chile que en España y que en Alemania. ¿Qué decir de la pasta de dientes? ¿Qué decir de la electricidad? ¿Qué decir también de la harina? ¿Qué decir del pan? Es decir, suministros básicos. Hoy día, debido a esta situación, que uno lo puede resumir en esta agenda siniestra que están imponiendo, lo que se corre el peligro es que nos estamos cada día en Chile empobreciendo más. Cada día la amplia clase media de nuestro país está desapareciendo por estas políticas, bueno, oligárquicas, que están controladas precisamente de los países superpoderosos, y las controlan como controlan siempre y como lo han hecho durante muchísimo tiempo. Nuestro país, Chile en particular, desde el golpe de Estado de 1973, bueno, los Estados Unidos impuso acá a través de los Chicago Boys políticas de shock, donde transformaron al país no solamente en un laboratorio de experimentación social y biológica, sino también en un protectorado económico de los Estados Unidos. Los protectorados económicos son países más, naturalmente más débiles que los grandes imperios, pero que a través de sus mecanismos entregan sus riquezas para los países poderosos, que es lo que está ocurriendo hoy día aquí. Y en consecuencia, para hacerlo, no necesitó Estados Unidos particularmente invadir con la séptima flota todo Chile y tomarse el país. Lo que hizo es poner a unas pocas familias que son los que controlan esta oligarquía que impide el desarrollo de los pueblos de Iberoamérica y particularmente de Chile. Digo esto, por ejemplo, querida Laura, nosotros somos, Chile me refiero, somos países con una base extractivista. Tenemos tantas riquezas naturales que, bueno, ahí está la base de la economía, la exportación del cobre, la exportación del litio, la exportación del salmón, la exportación de las guindas, entre muchos otros productos. Es una base, pero para aspirar al desarrollo, nosotros necesitamos tener una industria estratégica que le aporte valor agregado a los productos. Por ejemplo, tenemos las mayores reservas de litio del mundo y toda Europa y el mundo más desarrollado va a la electromovilidad. Bueno, ¿por qué no podemos hacer una industria estratégica de baterías de litio para automóviles made in Chile, que sean las mejores del mundo? Entonces, a esta economía, que es una economía en vías de desarrollo, que es una economía que le falta espalda, que le falta industrialización, bueno, podemos generar eso, podemos generar cañerías de cobre, que no lo hacemos. Cables de cobre, que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una oligarquía anarquía política empresarial, está bien como está la cosa. Y en realidad se mantienen así, pero lo que pasa es que el pueblo y la sociedad cada día se está empobreciendo más y no pueden de una u otra forma, bueno, aspirar al desarrollo. Entonces, lo que yo quiero señalar con toda esta situación es que hay que tener medidas contundentes para acabar, por ejemplo, o sea, si Chile e Iberoamérica, con los cuales compartimos un destino común, queremos realmente algún día ser desarrollados, necesitamos tomar medidas de orden público urgentes. Necesitamos tener legislación que acabe con la corrupción fuerte. Necesitamos una educación de la mejor calidad del mundo. Entonces, lo que quiero transmitir hoy día es que cada día, como está establecido el escenario político económico en Chile, cada día se hace más difícil lograr el desarrollo. Y hoy día estamos perfilándonos hacia una hecatombe si no tomamos medidas en el asunto, gravísimas. Chile está viviendo, Laura, lamentablemente, una situación política, social, económica de inmensa gravedad. ¿Por qué? Por estos factores que lo hemos dicho. Entonces, creo que es un llamado de alerta. Creo que también el país que ha logrado hacer algo por el desarrollo, algunas medidas, ha sido El Salvador, con Nayib Bukele, que hoy día está, por ejemplo, está haciendo lo posible por parar la delincuencia. Aquí se está desatando cada día más, ¿te das cuenta? Está haciendo lo posible por combatir la corrupción. Aquí hay impunidad. Está haciendo lo posible por acabar con esos males endémicos de nuestra sociedad iberoamericana. Espero que esto sea un llamado de alerta, porque hay que tomar cartas en el asunto urgentemente, y si no, vamos a estar condenados como países a empobrecernos. Recuerda, Laura, que toda esta agenda, esta siniestra agenda, que comenzó a implementarse ese fatídico 11 de marzo del año 2010, esa fatídica agenda globalista, es bueno ciertamente para los superpoderosos que la están construyendo, pero para nuestros países va a equivaler a perpetuar la pobreza, la mala educación, la destrucción del tejido social y a estabilizar una corrupción que hoy día se ha metido como un cáncer por todas las instituciones del Estado chileno, que es la más grande de todas las organizaciones porque contempla a todas las demás. La situación es preocupante y por eso, de alguna u otra forma, quiero decir estas cosas, querida Laura. Pues aquí tenemos esas medidas que nos presentaba Cristian Contreras en riguroso directo aquí en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias, Cristian. Yo quiero dar espacio también, si te parece bien, a las personas que están en directo para que fluya el debate también y podamos ver diferentes puntos o contextos, aunque tengo que trasladarte desde ya que la situación es muy generalizada. Muchísima gente se siente identificada con la situación de Chile o piensa que cada vez más estamos llegando a un punto de extremo, como está sucediendo en Iberoamérica en este momento. Te traslado el primer comentario de la tarde, que nos lo hace Conchita desde aquí, desde España, donde yo me encuentro, y nos dice: Europa va por el mismo camino que ustedes. En España ya estamos muy parecidos. Claro que sí que estamos parecidos. La gran diferencia, querida Conchita, es que sea lo que sea, la situación de Europa, por la historia que se ha tenido, en general, aunque la estén pasando mal particularmente muchos españoles, la situación es peor en Iberoamérica. Fíjense ustedes que nosotros tenemos que convivir con un 14% de pobreza endémica desde siempre, cuando la sociedad, en general, un 75% de los chilenos pertenecen a clases medias vulnerables y también a clase baja y a clase pobre y a clase de extrema pobreza, el 75%. Ahora, del 25% restante, hay un 1,8% de la población que es rica, que no tiene problema. Pero todo el resto, prácticamente un 23%, forman parte, claro, de una clase media acomodada, pero de una clase media emergente que ciertamente depende de créditos, que la estabilidad en sus trabajos no es asegurada. Por lo tanto, sí, se está viviendo, o esto se está repitiendo no solamente en América, sino que también en Europa, en muchas partes, pero la situación social que uno está viviendo acá, uno la puede calificar de peor. Por ejemplo, yo he vivido en Alemania, vivo ahora estoy en Chile, regreso a Alemania, después regresaré a Chile naturalmente, pero en general, por ejemplo, en los países desarrollados con una buena industria que tiene espaldas, por ejemplo, se ve poca pobreza. En las ciudades se ve muy poca pobreza. Los inmigrantes a Alemania llegaron 2 millones de inmigrantes, todos están en casas, todos tienen una pensión, todos tienen clases de alemán y también les preparan trabajo. En cambio, en Chile, todas estas inmigraciones financiadas por la Open Society de George Soros, que también financió al actual gobierno comunista revolucionario en el poder, ciertamente, bueno, toda esta sociedad ha traído inmigrantes acá por miles, cientos de miles, pero a vivir en las calles, porque Chile no tiene el respaldo y las espaldas económicas que tiene, por ejemplo, Alemania, o que tiene en algo España, siendo que la inmigración en España está siendo catastrófica, está con mucho desorden. Entonces, sí, se extiende para todos este problema del nuevo orden, de la agenda siniestra, pero para nosotros puede ser letal, porque la diferencia que tenemos con Europa es que aquí realmente nos pueden condenar para siempre a ser pueblos destinados a la servidumbre o al esclavismo moderno. ¿Y cómo? A través de estas oligarquías que hay que de una u otra forma trascender de una u otra manera. Así que compartimos problemas, pero también hay soluciones. Espero haber respondido algo la pregunta. Si hay más preguntas, encantado. Pues mira, varias personas nos comentaban al respecto de la situación de Argentina, Cristian. Nos dicen igual que se sienten muy similares a la condición en que se encuentra Chile en este momento, que les identifican las palabras que estás contando y todo lo que estás diciendo lo ven en su día a día. Por aquí saco la de Hilda Carosini, espero pronunciarlo bien, y nos dice la Argentina también es un país con mucho potencial que debe tener estabilidad en todos los órdenes. Por supuesto que sí. Nuestros queridos hermanos argentinos tienen una pobreza hoy día, según los índices, que prácticamente supera el 50% de la población. Cuando Argentina también es un país sumamente rico. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en Argentina históricamente? Una corrupción política que habla de la mafia. Allá hay mafia, al fin y al cabo, en gran medida gobernando en diferentes estamentos de la sociedad argentina, pero el resultado es el mismo que ha tenido toda esta situación en Argentina y en Chile también, y en otros países también. Tenemos grupos políticos, fundamentalmente de derecha e izquierda, que han gobernado para sus grupos políticos, y que no han gobernado para el desarrollo de nuestros países. Cuando uno ve que en Chile tiene 18 millones de personas, bueno, Chile es un país donde no debiese haber pobreza, pero hay pobreza porque hay mucha corrupción. Sin corrupción, la plata alcanza para todos. Entonces, todo esto, ¿a qué quiero llegar? La situación en Argentina. ¿Por qué se ha dado esta situación en Argentina? Bueno, porque nuestros queridos hermanos argentinos han tenido élites políticas que se han corrompido con el paso del tiempo, que es diferente, por ejemplo, a lo que se ha tenido en otros países que sí han pensado en el desarrollo de todo el pueblo. Alemania, por ejemplo, que es donde vivo de una u otra forma. Estoy muy vinculado a Alemania por muchos factores. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania logró tener lo que se llaman gobiernos de coalición. Y esos gobiernos de coalición, claro, si eran de un lado, llamaban al otro que servía, pero sirvieron durante varias décadas para lograr un desarrollo equitativo de la sociedad, siendo que Alemania es un país industrial. Pero a lo que quiero llegar, lograron, a pesar de todas las barbaridades políticas y su dependencia de los Estados Unidos, lograron un desarrollo nivelado de la sociedad, en términos generales, naturalmente. Pues bien, lo que hemos tenido en Argentina y lo que hemos tenido en Chile, por regla general, durante los últimos 50 años, son gobiernos de izquierda que gobiernan para hacer rico a los militantes de izquierda, y que son pocos. Y otros periodos donde hay gobiernos de derecha gobernando para los amigos de derecha, haciéndose rico y empobreciendo y no logrando el desarrollo de todos los chilenos o de todos los argentinos. Yo les digo, hemos tenido gobiernos demagógicos que nunca han querido, lo digo en mi país, para no meterme con Argentina, porque los argentinos saben lo que yo digo. Pero en Chile hemos tenido gobiernos que en realidad no han querido al país, no han amado al país, no han amado su tierra, no han amado su gente, y al contrario, se avergüenzan. Y lo que hacen es gobernar no para el país, sino que gobernar para el big money o las grandes transnacionales o etcétera, pero a costa de este país, a costa de nuestra felicidad, a costa de nuestra prosperidad. Nos están empobreciendo. Y es por eso, de una u otra forma, al menos, que uno tiene que llamar la atención y buscar soluciones urgentes. Solo mencionar, por ejemplo, me vengo un poco para Chile, solo mencionar que aquí durante los últimos años hubo dos intentos de redacciones de constituciones nuevas. La primera, intento de redacción liderados por toda la intelectualidad de la izquierda política ideológica, que el pueblo chileno la rechazó. Después vino la intelectualidad suprema de la derecha política para otra propuesta constitucional y la rechazó también el pueblo. Entonces estamos siendo gobernados por ideologías ineptas. Ideologías que se están enriqueciendo ellos a costa del pueblo, de nuestros pueblos, del pueblo argentino, del pueblo chileno, de los pueblos de Bolivia, de los pueblos de Iberoamérica. Por eso yo creo que es muy importante también hacer lo que estamos haciendo nosotros, formar un referente nuevo político que se es, en el caso de Chile lo llamamos Fuerza de Centro, que viene a ser el movimiento que busca unir a todos los inconformistas y formar un peso político que le haga, formar un grupo político que le haga el peso real a las derechas e izquierdas que nos están saqueando, que nos están empobreciendo, que nos están destruyendo la educación, que nos están de una u otra forma condenando a vivir en situaciones invivibles. Nosotros tenemos un destino común como iberoamericanos. Es de esperar que todos los que escuchen estas palabras tomen cartas en el asunto y comencemos a unir voluntades para poder salvar a nuestros pueblos de Iberoamérica de la del desastre planeado por la agenda y por el nuevo orden. Hay que decirlo, Laura, así como lo estoy señalando. Completamente de acuerdo, Cristian. A viva voz. No se puede decir de otra forma en este contexto. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito del próximo evento que va a tener lugar en Mindalia Televisión y en nada estamos de vuelta. Pues ahí lo tenéis, faltan 2 días solamente para ese especial de sabiduría ancestral, 17 de julio, os esperamos a todos aquí en riguroso directo para disfrutar de los mejores especialistas en este campo. Así que si queréis acercaros a la espiritualidad junto a nosotros, ya sabéis, 17 de julio arranca sabiduría ancestral. Estamos en directo con Dr. Files, todavía aquí preparados para responder las últimas preguntas de la tarde. Cristian, te lanzo, yo creo que esta va a ser la última por el tiempo en el que estamos. Nos dice Carla desde Puerto Rico, ¿cómo es ese nuevo orden mundial? ¿Quiénes controlan ese plan? Uy, el nuevo orden mundial lo controlan los bandidos, pues los que quieren una tiranía mundial, los que quieren mantener a nuestros pueblos de Iberoamérica en la servidumbre y también ciertamente en la pobreza sempiterna. El nuevo orden mundial, bueno, son palabras que mejor las ahorramos. Son personas que quieren el beneficio de ellos, pero no quieren nuestro beneficio como sociedad. Nunca, nunca. En la historia de la humanidad, me podrán quizá ver alguna excepción, pero nunca los países ricos han ayudado a los pobres. Más bien dicho, los explotan. El nuevo orden mundial lo que hace es explotar a los países más débiles, menor preparados, como son los países de Iberoamérica. Por eso nosotros, su servidor, Cristian Contreras Radovich, Dr. File está preocupado por ello. Nosotros estamos preocupados por el desarrollo de Chile. Y por eso estamos formando un movimiento que se llama Fuerza de Centro, que es la continuidad de Centro Unido, para poder traer alguna esperanza de desarrollo, de buena educación. Tenemos problemas, muchísimos problemas sociales. Las pensiones por el suelo, la seguridad social no existe prácticamente en nuestro país. Se han hecho cosas, hemos ido avanzando, somos resilientes, estamos ahí parados como chilenos, pero estamos abandonados, por ejemplo, de la clase política tradicional, derechas e izquierdas, trabajan para ellos, no para el desarrollo de los pueblos. Por eso yo tengo que decir algo. Nuestro país, Chile, al igual que la mayoría de los países de Iberoamérica, guardando el respeto naturalmente que merecen sus circunstancias particulares, nuestro país tiene un problema estructural en todas las instituciones del Estado, que incluyen a las privadas naturalmente. Por lo tanto, la única solución es de carácter estructural. Y permítanme, antes de terminar, mencionar algo precisamente con la sabiduría ancestral. La sabiduría ancestral, que Mindalia va a hacer un encuentro el 17, en un par de días más. El problema cultural que hay en Chile, uno lo tiene que mencionar, porque es algo que tenemos que enfrentar. Nuestro país, Chile, naturalmente es un país debido a que llegaron los españoles, mi apellido es Contreras, naturalmente, así que, ¿qué decir? Vinimos de España, pero acá hubo una mezcla con nuestros pueblos ancestrales libres, a partir de la región del Biobío, del río Biobío. Esa fue la frontera durante 300 años, con el imperio español, a los araucanos, a los mapuche del sur del Biobío, no se les conquistó. Con ellos se firmó una paz. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo una asimilación. Nuestra sangre también tiene sangre de nuestros pueblos originarios. Y nuestros pueblos originarios y ancestrales tienen otra mística. La mística que llegó de España con la Iglesia es una mística racional, mientras que nosotros tenemos una mística, o sea, nuestros pueblos originarios tienen una mística naturalista, que es distinta. Entonces, mientras no resolvamos con equilibrio, que es el único que vino para ser feliz, que lo promovemos nosotros en Fuerza de Centro, mientras no solucionemos este problema cultural, nunca vamos a ser desarrollados. Entonces, necesitamos enfrentar una situación estructural. ¿Por qué estamos así? Porque somos chilenos buscando una identidad. Somos un país de 200 años de historia desde la independencia. Naturalmente tenemos 500 años desde la llegada de los españoles, pero 200 años de independencia y tenemos que buscar una identidad. Esa identidad naturalmente pasa porque la mística católica cristiana que llegó acá comience a respetar y a aceptar la mística naturalista de nuestros pueblos originarios. Eso es clave, y eso se logra con el equilibrio, que es el único camino para ser feliz, y que nosotros al menos lo proponemos en fuerza de Centro, que es este movimiento social y político que estamos formando para tratar de acabar con el desastre en que nos han llevado los grupos de poder y que nos están condenando al subdesarrollo. Espero contribuir con estas palabras, querida Laura, para que realmente tomemos cuenta de que Iberoamérica, incluso naturalmente España, compartimos un destino común. Punto uno, que nos tenemos que unir y que impiden que nos unan, porque los poderosos impiden que nos unan. Pero ¿por qué está tan importante la unión de Iberoamérica? Porque el futuro geopolítico mundial es un futuro de grandes bloques mundiales. Está por un lado Europa, está por otro lado Estados Unidos, Canadá y Australia. Está por otro lado formándose con mucha fuerza el Califato Rojo de Turquía, con toda la influencia que tiene. Está formándose también todo lo que es la Gran Rusia, por otro lado. Se está formando y ya está el dragón de China. India también. Pues bien, el futuro que se aproxima durante los próximos siglos y milenios es un futuro interdependiente, interconectado, colaborativo. Pero para lograr ser un actor, necesitamos formar un grupo que le haga el peso y que tenga las espaldas para hacerle el peso a todos estos otros grupos mundiales, que son las grandes civilizaciones de la Tierra al fin y al cabo. Y si no lo hacemos, si no unimos a Iberoamérica, vamos a estar condenados a la pobreza sempiterna, a la servidumbre. Y eso es lo que hacen. Todo el tiempo nos están dividiendo por acá, por allá, que aquí, que allá. Mi llamado es a la unión. Y el referente para unirse, al menos desde Chile, es Fuerza de Centro. Y un llamado a todos, para que realmente formemos una Iberoamérica fuerte, que sea un actor relevante en el mundo geopolítico que se aproxima durante los próximos años. Así que, mi querida Laura, ese ha sido mi mensaje hoy día. Espero que en algún momento dado podamos repetir estos encuentros. Y muchos saludos a toda la gente de Mindalia, a Dalai, a su querido padre también, a ti particularmente por ser tan cordial. Y muchas gracias por tratar al menos darnos estos minutos para expresar la situación que vivimos. Gracias a ti, Cristian. Ha sido un verdadero placer poder acompañarte. Yo me quedo con esa palabra para finalizar esta entrevista, que es fuerza. Ahí voy a lanzar un mensajito. Si habéis llegado hasta aquí, hasta este momento del vídeo, dejadnos en comentarios el emoji ahí del puñito arriba para que simbolice la fuerza a través de las fronteras y a través de todos los lugares que realmente están viviendo un momento muy vulnerable, como es el caso, en este caso, de Iberoamérica y de Chile, que hemos tratado junto a Cristian Contreras. Gracias a ti, Cristian, de verdad, súper agradecidos de tenerte en Mindalia. Y esperamos verte de vuelta muy, muy pronto. Siempre que quieras, serás muy bienvenido. Muchas gracias. Naturalmente, hoy día me ha tocado hablar de estos temas, pero también hay grandes enigmas del universo que podemos abordar de mayor conciencia. Pero esto también tiene que ver con precisamente la evolución de la conciencia. Tenemos que evolucionar hacia la conciencia para lograr, en el fondo, que las mayorías en nuestros países vivan bien. Así que un abrazo a la distancia y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Cristian. Ahí tenéis a Dr. Files, tiene su propio canal de YouTube y también podéis seguirle en redes sociales para saber y conocer más sobre temas como el día de hoy. Yo os veo, como siempre, en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar.